tiempo que ha pasado, el tiempo que me ha dejado. Te he estado imaginando, te he estado imaginando. Todo el tiempo que ha pasado, el tiempo que me ha dejado. Te he estado imaginando, te he estado imaginando. No puedo pensar el modo tan sexual que tienes de abrazar, que tienes de besar. Ha pasado el tiempo y tarde me enteré que todo para ti era un juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, el tiempo que me ha dejado. Te he estado imaginando, te he estado imaginando. Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Un besito aquí, un besito allá, pero todo solo fue imaginación. Abracito aquí, abracito allá, pero todo solo fue imaginación. Que tiene de abrazar, que tiene de besar. Ha pasado el tiempo y tarde me enteré que todo para ti era un juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, que porque me ha dejado. Te estaba imaginando, te estaba imaginando. Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Me imaginaba que me dabas abracito, pero todo fue pasando rapidito. Abracito aquí, abracito allá, pero todo solo fue imaginación. Un besito aquí, un besito allá, pero todo solo fue imaginación.